Un remanso de tierra con luz de cualquier cielo, un pájaro redondo para poder jugar, dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar, un afán congregado desde miles de pechos, 22 camisetas persiguiendo otro afán, el ritual del domingo que ha hecho que para que crezca el fútbol como un milagro de pan. Leíamos un poema de Héctor Negro titulado El Mundo Maravilloso del Fútbol, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas oyentes, a su programa Ritual Deportivo. Como todos los martes, estamos ya con su programación habitual de la franja Barba Azul Cartonera. En este programa vamos a hablar, vamos a tratar del papel que tuvo el fútbol en la Copa del Mundo de 1978, aquel mundial recordado sobre todo por Argentina, por los argentinos, ya que su país se coronaría por primera vez campeón mundial en el fútbol, en un deporte que ellos tanto aprecian, ¿no? Pero sobre todo, vamos a tratar en el programa del día de hoy cómo aquel mundial de 1978 actuó para tapar de cierta forma los hechos acontecidos durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Así que prepárense, vamos a tener un lindo programa. Recuerden que estamos ya con su programa del Ritual Deportivo. Hay que decir que ya entrándonos en este tema, adentrándonos en lo que fue, por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina, decía con enorme seguridad en ese entonces Joao Belange. ¿Quién era él? Presidente de la FIFA en aquella década del 70, de los 80, de los 90. El brasileño que es considerado una de las personas que globalizó el deporte, lo empezó a vender al fútbol como un espectáculo, hizo que la gente empiece a ganar no solo victorias ya dentro del aspecto deportivo, sino millones y millones de dólares. Y con esa frase, Joao Belange le daba la bienvenida a lo que sería la Copa del Mundo en Argentina en 1978. Argentina está ahora más apta que nunca para ser la sede del torneo, sentenciaba el ex dirigente Joao Belange. Sin embargo, sus palabras chocaban contra la realidad que vivía el país sudamericano en aquella época. Mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados, fue la frase de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el documental Historia Paralela, que intenta reflejar lo que significó la Copa del Mundo, que finalmente, como decíamos en el inicio del programa, la ganaría el país anfitrión, Argentina, por primera ocasión. Hay que recordar, amigos, amigos oyentes, que cuando la dictadura militar tomó el poder en 1976, dominó todos los estratos del poder económico y social. Los militares vieron que el mundo del fútbol les podría ser útil para tapar todas las atrocidades que se estaban cometiendo, y la organización del Mundial de Fútbol de 1978 llegó en el momento exacto para ellos. De esta forma, vamos un poco contextualizando el aspecto deportivo, el aspecto geopolítico también, de lo que ocurrió en Argentina a finales de los años 70. Ya en 1976, hay que decir, el país sudamericano había sido designado como sede de la Copa Mundial. La dictadura argentina para ese entonces designó a Carlos Alberto Lacoste, el capitán de marina, que era amigo del comandante Emilio Massera, como uno de los tres que lideró la dictadura, para que organicen el evento a partir de 1976, como ya quedaba dicho. Massera, perteneciente a la Armada, sería el que tomaría la iniciativa del negocio del fútbol. Así lo bautizaron los propios organizadores y los propios militares. Lo primero que hicieron ya durante la dictadura fue asegurarse el control del organismo a Alfredo Cantilo. Luego creó el ente autárquico, denominado así Mundial 78, al mando de del general Omar Actis, y lo ubicó como vicepresidente al lado de Lacoste. Sin embargo, entre ambas personas empezó una lucha interna, todo esto antes de que se desarrolle el evento futbolístico, ¿no? Según señala un artículo, por lo que estuvimos leyendo y estuvimos investigando, un artículo de La Izquierda Diario, para administrar el fútbol, había muchas diferencias entre ellos, y en un confuso episodio, el general Actis fue asesinado 2 días antes de brindar su primera conferencia de prensa, atribuyéndole el hecho a Monteros, que fue Montoneros, que fue una organización guerrillera argentina de la izquierda peronista que desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1980. De esta forma, con este delito, con este asesinato que no fue muy claro y que fue acusado, como decíamos, al grupo guerrillero, empezaba a darse los primeros pasos de la organización de la Copa del Mundo de 1978. Hay fuentes que indican que fueron Macera y el propio Lacoste quienes, por disputarle el puesto, protagonizaron dicho acontecimiento. Lacoste, posterior a este delito, posterior a esta muerte, quedó a cargo de la organización del campeonato, relegando a la AFA, a la Asociación de Fútbol de la Argentina, y luego sería vicepresidente de la FIFA. Ahí también se ataban cabos de cómo se dio esta historia, ¿no? Cómo se fueron manejando los diferentes beneficios. El costo real del torneo mundial de fútbol, como ya en muchas ocasiones se ha dicho, en el 2010, en el 2014, para en 1978 también se manejó lo mismo, ¿no? Se dijo una cifra, pero en realidad fue otra, ¿no? De las investigaciones que se han realizado, se calcula que para aquel torneo se gastaron 700 millones de dólares. Presupuesto 10 veces superior al previsto. Bajo las órdenes de Lacoste se construyeron varios estadios de fútbol, el edificio actual de un canal de televisión, Canal 7 en Argentina, que pasó a llamarse Argentina Televisora a Color, ATC por sus siglas, y se remodelaron las canchas de River Plate, Vélez Sarsfield y algunos aeropuertos. Todo esto, todas estas obras fueron desarrolladas previo a la disputa de la Copa Mundial. Sin duda, la propaganda fue uno de los instrumentos más importantes para el gobierno dictatorial y de esta forma dar a conocer su ideología. En ese sentido, hay que recordar, el deporte siempre ha sido una herramienta útil para ocultar estas maniobras políticas, ya sean legales o ilegales desde el punto de vista que ustedes, amigos, lo tomen. Así podemos citar otros casos, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Berlín, por ejemplo, en 1936, donde estos juegos fueron utilizados por Adolf Hitler en Alemania, y el Mundial de 1978, como estamos diciendo, disputado y ganado por Argentina, que permitió silenciar por varios meses lo que ocurría en el país con la junta militar y sus crímenes de lesa humanidad. Para 1977, vamos avanzando ya en este aspecto cronológico, diversas organizaciones lanzaron un boicot contra la organización del evento. El pueblo argentino no estaba contento con que se desarrolle este fenómeno global, el más importante del fútbol, encabezados por los exiliados argentinos en Europa, que fueron de los primeros que empezaron a quejarse por la organización de la Copa. Ellos empezaron a denunciar la sistemática violación de los derechos humanos que ocurría en su país. En la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, ESMA, Macera tenía secuestrados, realizando trabajos de esclavos y recabando toda la información que venía del exterior a diferentes personas. Como contrapartida, la Junta Militar adujo que las acciones de esos grupos eran parte de una campaña anti-argentina realizada por el terrorismo. Aquí nos damos cuenta, ¿no? Lo que hemos hablado ya en diversos programas anteriores, como a través del deporte y en este caso del fútbol, también se juega con ese sentimiento de identidad, de nacionalismo, y cuando tú no apoyas al equipo que representa a tu país, eres un antipatria, no mereces llevar los colores de la tierra donde naciste, ¿no? Cómo se juega todas esas ideas alrededor del mundo del deporte. Pero también durante esta época, durante estos 2 años antes de la organización del Mundial, los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental. Los medios gráficos, los canales televisivos y periodistas señalan en varios libros a José María Muñoz, por ejemplo, el relator que defendía la dictadura en las canchas. Ellos, como decíamos, jugaron un papel muy importante para lavar la cara de lo que realmente estaba ocurriendo en el país sudamericano. Por orden de los militares, diversos medios lanzaron el eslogan Los argentinos, somos derechos y humanos, y se contrataron los servicios de la empresa norteamericana Burson Masteller y Asociados, especializado en el mejoramiento de la imagen de los gobiernos, ¿no? El manejo de la publicidad dentro de los medios de comunicación también, sin duda alguna, para mantener la ideología que implantaban. Esta fue la mejor jugada, sin duda alguna, que tuvieron el régimen militar previo a la Copa del Mundo. La revista Todo es Historia, por ejemplo, señala que antes del Mundial de Fútbol de 1978, los montoneros, este grupo de izquierda argentina, como habíamos mencionado, propusieron a las Fuerzas Armadas una tregua durante la Copa del Mundo, pero nunca recibieron ninguna respuesta. Asimismo, produjeron movimientos, agitación política y algunos atentados no sangrientos que no trascendieron en los medios de comunicación. Propusieron a las masas la consigna Argentina campeón, Videla al paredón, pero por obvias razones nunca fue entonada por el público ya cuando se empezó a desarrollar los partidos dentro del torneo mundial. Pese a todos los problemas y la serie de dimes y diretes que ocurrían en Argentina, llegó la hora cero y el jueves 1 de junio de 1978, con el empate 0-0 entre Polonia y Alemania Federal, el presidente Jorge Rafael Videla era ovacionado en un estadio de River Plate repleto de gente, ¿no? El evento deportivo más importante para el común de los argentinos comenzaba de esta manera. Poco influyó las quejas, poco influyó lo que la gente decía, lo que verdaderamente ocurría con la dictadura. Exactamente al mismo tiempo, hay diversos documentales que señalan que durante el jueves 1 de junio, cuando comenzó el Mundial, un grupo de mujeres reunidas en la Plaza de Mayo reclamaba por sus hijos desaparecidos y algunos periodistas holandeses, en este caso vemos el trabajo de los medios, ¿no?, fueron los que dieron la cobertura a este evento, a esta protesta, más no los medios de comunicación sudamericanos y sobre todo argentinos. Alegría y dolor, dos sentimientos antagónicos de un mismo pueblo, un mismo momento histórico, dos espacios físicos distintos, dos realidades diferentes, empezaban de esta manera. Antes de continuar con nuestro programa, ¿les parece si hacemos una pausa musical en Ritual Deportivo y volvemos con más? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Mira, Luis. Abuelita, la vecina Lucita se ha puesto un taller de costura. Ya son 5 talleres en nuestro barrio y es tan pequeño que una se entera de todo. ¡Ay, sí! Ya van unos 15 días con su taller. Tú coses desde que me acuerdo, desde cuando yo era chiquito. Me acuerdo que coses, abuelita. Mi mami cose. Somos una familia de hiladores. Juntos hilamos sueños. ¿Sueños? Sí, abuela. Cada hilo, cada tela, tiene forma especial. Mira, parece red. ¿Red? Claro, juntas de esos hilos, de diversos tamaños, de distintos colores, crearon una red. Son como nuestras vecinas, abuelita. Esos hilos tan diferentes y lindos somos todos. Cada vecina hace lo mismo, trabaja muy duro. Claro que sí. Abuelita, hable con las vecinas. Mientras más sean las que cosan, más pedidos pueden haber. Y así, más dinerito para todas. Sí, Luisito. Se puede ser como socias. Al final, somos una comunidad y debemos apoyarnos. Juntas lo pueden hacer mejor. Serán mayor fuerza y le harán más sueños. Vecina, ¿cómo le va? ¿Puedo pasar? Claro, vecina, ¿en qué le puedo ayudar? Vea, vecina, le traigo una buena noticia.

esta parte geopolítica alrededor del mundo del balompié. Con el mundial ya en juego, los movimientos argentinos de izquierda buscaron realizar un boicot al certamen, ya cuando se estaba disputando. El peronismo revolucionario lo rechazaba, puesto que consideraba que la realización del evento deportivo colaboraría con el derrumbe de la dictadura. Sobre este tema, diversos periodistas, diversos estudios, entre ellos Pablo Yonto, relata en su libro La vergüenza de todos cómo Montoneros ingresó al país con una bazuca soviética y realizó 18 ataques durante el mundial, entre ellos uno contra la casa de gobierno que debió repararse por la madrugada para ocultar sus huellas. Vemos, ¿no?, aquí cómo, mientras se disputaba la copa, mientras la gente y la prensa especializada, por así decirlo, estaba enfocada en los resultados, en lo que pasaba dentro de las canchas, en las calles se vivía un partido aparte, podríamos decir, ¿no? Diferentes ataques, diferentes revueltas que no tenían la cobertura necesaria por parte de los medios de comunicación. Los periodistas extranjeros, avisados por Montoneros en algunos casos, llegaban de inmediato a los lugares donde se realizaban estos ataques, y es por esto que en parte de la prensa internacional, no en toda, como en la revista española Cambio 16 y el periódico francés Le Monde, estos hechos tenían cierta difusión, pero no tenían el impacto que quería la sociedad argentina. Otro grupo de montoneros se dedicaba a interferir el audio de las transmisiones televisivas de los partidos con un comunicado grabado de Mario Firmenich, miembro de la conducción nacional de esa organización. Todo esto hacían los movimientos sociales, la gente, intentando que el mundo conozca las atrocidades que ocurrían con la dictadura militar durante la Copa del Mundo. Los partidos sucedían uno detrás de otro y la inflación seguía creciendo, ¿no? El espectáculo, el boom de quién es el goleador, cómo está mi selección, seguía impactando al mundo más que lo que verdaderamente estaba ocurriendo. El pueblo, de cierta forma, tenía pan y un circo construido a su medida, decían los críticos en aquel año 1978. Las reacciones de los jugadores y los seleccionadores de la época fue diferente también, ¿no? También vemos que los deportistas tuvieron su parte, ¿no?, dentro de este hecho histórico. Por ejemplo, el caso más notable fue el del arquero de la selección holandesa, Jan Youngblood, que en medio de la copa, en medio de la disputa de este torneo, fue a visitar a las madres de la Plaza de Mayo para solidarizarse con su lucha. Johan Cruyff, por ejemplo, la máxima figura de los holandeses y considerado uno de los 5 mejores futbolistas de toda la historia, decidió no participar del Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina debido a la violación masiva de derechos humanos que realizaba la dictadura. Sin embargo, la cara contraria, el otro lado de la moneda, estaba con jugadores propios, ¿no? Una cosa que no se puede creer, con jugadores de la selección argentina que extrañamente decidieron seguir jugando el campeonato. Recogemos aquí declaraciones de algunos de ellos. Por ejemplo, si a un jugador se le da la oportunidad de participar en una Copa Mundial, seguramente no va a querer boicotear el evento, sin importar qué régimen gobierne el país donde el mismo se celebre. El presidente de la Liga Alemana de Fútbol dijo en aquella oportunidad que teníamos que acostumbrarnos a la idea, ya que no queríamos sentar el ejemplo negándonos a participar del Mundial, mencionaba 30 años después Sepp Maier, arquero de la selección de Alemania que participó en aquella Copa de 1978. El alemán también añadió que ellos no creían que les hubiéramos hecho un favor con nuestra negativa al pueblo argentino, y pienso que la situación hubiera empeorado de no haberse celebrado el campeonato. El fútbol era una de las pocas libertades que tenía la gente. Además, el torneo, y en este caso el balompié y la política, son cosas totalmente diferentes, cree Sepp Maier, ¿no? Una cosa que hemos tratado de mostrar aquí, que no son tan distintas, ¿no? Que el fútbol y la política tienen relaciones bastante fuertes, bastante grandes. Ya en la parte futbolística para los locales, la situación no fue nada fácil, ¿no? Hablando de fútbol, ya lo que le interesaba a la gente, a la selección de Argentina no le fue tan bien en esta Copa de 1978 al inicio, ¿no? Tuvo las dos primeras, los dos primeros compromisos, victorias apretadas contra las selecciones de Hungría y Francia por 2-1. Y luego, de cierta forma, la catástrofe o el problema para Argentina se vino en el tercer compromiso contra Italia. Perdió 1-0 y esto le obligó a Argentina a tener que ir a jugar hasta Rosario su siguiente compromiso en la siguiente fase. Allí empezaron diferentes teorías sobre sobornos y chantajes de la dictadura argentina para que su selección gane la Copa. Aquí ya empezó ya la influencia directamente de la dictadura en los resultados deportivos, ¿no? Un hecho que todavía no se ha podido probar, que hay diferentes teorías y que los vamos a seguir analizando en nuestro programa Ritual Deportivo. La segunda rueda comenzó con un triunfo 2-0 ante Polonia. Argentina había ganado con legitimidad, con buen fútbol, pero algunos años después el técnico rival Jacek Moch de Polonia fue quien denunció que hubo un arreglo en aquel compromiso, pero no quiso dar más precisiones. Y la sombra del amaño de que se empezaron a organizar, que se empezaron a amarrar los compromisos por parte de la dictadura, se hizo más grande con aquella goleada que los que leen la historia del fútbol, de las copas del mundo, les gusta estar atento a todo lo que pasaba en este tipo de certámenes. Aquella goleada famosa de Argentina 6-0 sobre Perú, sí, 6-0 le goleaba la selección de Argentina a Perú. ¿Por qué se dio esta goleada? De esta manera hay que decir que en ese tiempo la Copa del Mundo tenía su fase semifinal entre tres equipos, ¿no? Tres triangulares, podríamos decirlo así, y Argentina estaba ya en esta fase de semifinales con la selección de Perú y la selección de Brasil. Entonces tenían que... Brasil tenía un mejor gol diferencia y la selección de Argentina necesitaba una goleada sobre Perú para eliminar a los brasileños por diferencia de gol y clasificar a la final contra Holanda. La goleada se dio 6-0 y hubo diferentes versiones, ¿no? Una de las más recordadas es la que decía Juan Carlos Oblitas, que mencionaba, ¿no? Oblitas, que ese partido no fue normal, que fue raro, mencionaba en diferentes entrevistas para su país. Dominamos al comienzo y hasta el segundo gol argentino el partido fue parejo, pero después nos quedamos inexplicablemente. Creo que si ese mismo partido hubiera vuelto a jugarse 10 veces, jamás habríamos perdido 6-0. Es más, podríamos haber ganado alguno, declaró Oblitas tiempo después. Además añadió, por respeto a la gente que integraba el equipo conmigo en aquella época, prefiero decir que salimos a jugar ese partido bajo presión. No voy a hacer lo mismo que Manso, uno de sus compañeros, que en 1979 lanzó una acusación artera. Eso es lo que había mencionado Juan Carlos Oblitas. Vamos a realizar una siguiente pausa, ¿no? Y como siempre tenemos en nuestro espacio de Ritual Deportivo ese baúl de los recuerdos, ¿no? De los relatos deportivos, de esos que nos hacen erizar la piel a los amantes de las diferentes disciplinas deportivas. Y hoy que hablamos de fútbol, hoy que hablamos de la Copa del Mundo 78 y de la dictadura argentina, aprovechando el tema, vamos a escuchar un gol de aquella época. Escuchemos. hoy la hinchada argentina llevando adelante a su equipo como en otras jornadas. Sacaron para Bertoni, maniobra contra Zurbia, gran jugada para Kempes, se metió, hay un rebote, toque, Kempes, furia desatada e incontrolable. Dos holandeses le disputaron la pelota y uno la tocó para atrás. Claramente la tocó para atrás un jugador holandés. Kempes también la rozó, creo que con la suela. Me gustaría ver el replay de la jugada para tener certeza absoluta, pero el gol es de Kempes, aunque Kempes no la hubiera tocado para el punto del arco. Es de Kempes por su decisión, es de Kempes por su notable jugada, es de Kempes para mí porque la tocó el último. Maravilloso, maravilloso lo de Kempes, realmente el matador argentino. Convierte su sexto gol del campeonato, su segundo gol en ese partido. Pone a Argentina en camino, una dramática, una epopeya victoria del campeonato del mundo. Termina el primer quinto de 15. Faltan 15 minutos. Y el señor jugador de fútbol, Mario Alberto Kempes, la gran figura individual de este campeonato del mundo, recobra para 25 millones de habitantes el grito de esta nación, el Argentina que estaba faltando. Argentina 2, Holanda 1, el héroe es Kempes, y por esa transferencia de personalidades tan particular del deporte, 25 millones de personas se llaman en este instante histórico para la Argentina, se llaman también Kempes. Argentina 2, Holanda 1, va a comenzar el alargue en sus últimos 15 minutos. Perfecto, ahí escuchábamos el gol de Mario Alberto Kempes, el matador, ¿no? Aquel jugador recordado por aquellos memoriosos del fútbol, para aquellas personas que lo vieron jugar también en la década de los 70, de los 80, el matador, que jugó en Argentina, jugó en España, y que fue la gran figura individual, como escuchábamos en el relato de esta Argentina en la parte futbolística, para llevarla a su primera conquista de la Copa del Mundo. Y precisamente ya en la parte cronológica llegaría el 25 de junio de 1978 y la selección argentina llegaba a la final de la Copa Mundial para enfrentar a Holanda. El compromiso terminaría con victoria de la selección albiceleste por 3-1 en un encuentro que tuvo que llegar hasta los tiempos extras para definirse. Kempes fue la gran figura al marcar 2 de las anotaciones del conjunto argentino. La locura y la fiesta se desató por el campeonato, pero en las calles y en otros lugares se extendían las muertes violentas y desapariciones lideradas por el gobierno. Ahí estaba la contraparte, ¿no? El hecho triste de aquella Copa de 1978. Se estima que durante los 26 días que duró la Copa, más de 70 nuevas personas desaparecieron y además se estima que centenares fueron ejecutadas. Nadie podía negar que Argentina tenía un seleccionado capaz de salir campeón. Muchos de sus jugadores, entre ellos Kempes, Daniel Bertoni, Matildo Ubaldo Fillol, el portero, y Daniel Alberto Passarella, brillarían luego de la Copa en todo el mundo y también en sus equipos argentinos. Pero también fue clarísimo que ese mundial le sirvió a la dictadura para que durante ese tiempo nadie hablara de otra cosa que no fuera de fútbol. De esta forma se convirtió también y pasó a ser uno de los capítulos más oscuros del país sudamericano. Hay que recordar que para los hinchas argentinos, cuando se habla de las Copas del Mundo y de esas dos conquistas que tienen, ¿no?, la de 1978 y la de 1986, se quedan con el segundo campeonato, con la Copa conseguida en México, liderados por Diego Armando Maradona, y no con la del 78, precisamente por todos estos acontecimientos que ocurrían con la dictadura militar. Para la dictadura, el mundial resultó prioritario, pero no solo en Argentina, sino también en Sudamérica. No es que solo en tierras gauchas, en territorio argentino, ocurrían este tipo de dictaduras, ¿no? Hay que decir que a nivel sudamericano era un tiempo trágico y la fiesta no fue de todos. En Chile, el general Augusto Pinochet consolidaba su poder con un plebiscito convocado para rechazar las presiones extranjeras. En Uruguay, la dictadura funcionaba con el disfraz de ser un gobierno civil, que al parecer, y se decía en tierras uruguayas, que Aparicio Méndez era el gobernante, pero no era así, no tenían la dictadura. En Brasil, Joao Figueiredo intentaba abrir a las políticas las puertas del régimen militar. También en Paraguay, Alfredo Stroessner continuaba dentro del poder. En Bolivia, Hugo Banzer empezaba a tambalear por una huelga de hambre de los mineros de estaño. Y en Argentina, como decimos, en ese 1978, las Fuerzas Armadas encaramaban una fase decisiva de lo que denominaban la solución final, su eternización en el poder y la definitiva domesticación de la sociedad. Todo esto pasaba mientras Argentina se coronaba campeón mundial, mientras se disputaba la Copa de 1978, todo esto ocurría en tierras sudamericanas. Hay que decir que el plan de la dictadura argentina tuvo un andamiaje económico que la socióloga Susana Torrado, quien utilizamos para este programa, describe como una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales, y otro político asentado a la brutal represión a cualquier conducta popular crítica. La realización y conquista del Mundial de Fútbol fue solo uno de los tres objetivos centrales que persiguieron los militares argentinos en su afán por perpetuarse en el poder. Otro no llegó a cumplirse, quedó trunco, y también estuvo los aprestos bélicos para una guerra con Chile por el Beagle en el cierre de ese mismo año 1978, que se redujeron a eso por la mediación del Vaticano. El tercer objetivo de la dictadura sería el choque con Gran Bretaña, ¿no?, que de cierta forma fue como una lápida para la dictadura militar por las Islas Malvinas, ya que esto significó la desintegración del régimen y el retroceso histórico más dramático de las Fuerzas Armadas de aquel país. Pero todo eso vendría después. El Mundial 78 colmó las aspiraciones de los militares y probablemente sirvió también como detonador de las aventuras posteriores. Vamos a realizar nuestra segunda pausa musical. Recuerden que están con su programa Ritual Deportivo a través de la franja de Radio Barba Azul Cartonera. Nos vamos a nuestra segunda pausa musical y volvemos. Puedo ver, puedo colarme en tu casa. me voy a escapar de Cana. Para partir de la cama, dejaré casa con tu hermana. Para partir de la cama, voy a cambiar, yo voy a estudiar. Para partir de la cama, cambiar tu billete y seguro podré ganar. Para partir de la cama, estoy entrenando, haciendo ejercicio. Para partir de la cama. Perfecto, regresamos con la parte final de nuestro programa Ritual Deportivo a través de 2940 AM, la radio de la Casa de la Cultura. Recuerde que puede sintonizarnos también, escucharnos y vernos a través de www.radiocce.com y a través del Play Store. Usted que está pegado a la tecnología, siempre busque la aplicación Radio CCE HD y estará también en sintonía de los 940 AM. Para finalizar nuestro programa queremos hablar de lo que ocurrió con aquellos jugadores del seleccionado del 78 de la selección de Argentina, ¿no? Campeones mundiales dentro del campo, pero que no fueron tan bien vistos por parte de los aficionados. Osvaldo Ardiles, por ejemplo, uno de los protagonistas de aquella selección, reconoció años más tarde que le dolía saber que fue un elemento de distracción para el pueblo mientras se cometían atrocidades y barbaridades en su país. Fuimos utilizados como propaganda por parte de los militares, pero también servimos como bálsamo para que mucha gente oprimida vuelva a salir a las calles envuelta en una bandera argentina y se sienta orgulloso de su país, mencionaba en una entrevista Osvaldo Ardiles. Otro jugador de aquel seleccionado campeón del mundo, Matildo Ubaldo Fillol, el Pato, reconocía que ignoraba todo, al parecer, como la mayoría de los muchachos. Nosotros no nos empezamos a enterar de las cosas que pasaban en el país después del Mundial. No había difusión porque manejaban todos los militares en ese entonces. Después se fueron destapando algunas cosas hasta que cayó el gobierno, pero no sabíamos nada. De alguna forma, decía Ubaldo Fillol, y ponía ciertas excusas, ¿no?, al por qué muchos de estos jugadores fueron reclamados, de por qué no se negaron a participar, por qué no decidieron abandonar el seleccionado argentino en aquella Copa del Mundo de 1978. Otros jugadores, por ejemplo, Leopoldo Jacinto Luque, defendió al plantel, ¿no? Él estaba en la otra postura. Me da bronca que se le quite el mérito a César Luis Menotti porque ni él ni nosotros tuvimos la culpa de que el Mundial se desarrollara en pleno proceso militar. ¿A quién no le hubiese gustado jugar y salir campeón mundial con un gobierno democrático? El Mundial lo ganaron Menotti y los jugadores, no los militares, señaló en una entrevista a Leopoldo Jacinto Luque. Para finalizar, hay que mencionar que Argentina ganó el Mundial, como ya hemos repetido, por primera vez en su historia, ¿no? Su primera copa, tiene un total de dos, luego la ganaría en 1986. Aquella copa del 78, el pueblo lo festejó a rabiar, salió a las calles después de mucho tiempo con sus banderas argentinas, en el momento más represivo de toda la historia del país sudamericano. El hecho de que la dictadura haya usado toda su maquinaria para legitimarse en un torneo deportivo mundial con un deporte que en Argentina se vive con mucha pasión y se juega en todos los rincones del país, demuestra los planes que tenía el régimen en complicidad con diferentes empresarios, diferentes empresas para sostenerse en el poder. Igualmente hay que decir que los militares no lograron sacarle todo el provecho que hubiesen querido. La historia nos demuestra y señala que la crisis económica y social no pudo ser escondida mucho tiempo a partir de 1978 y al año siguiente empezaron a darse las primeras huelgas contra la dictadura, comenzando así a acentuarse la crisis. Pese a los cambios en la junta, Viola por Videla, su legitimidad se fue deteriorando. La idea que muchos manejaron de aquella unidad nacional plasmada en el fútbol tuvo sus límites hasta que se terminó la Copa de 1978. De esta manera estamos llegando, dándole el puntapié final ya a nuestra programación de Ritual Deportivo, como todos los martes a través de la programación y de la franja de Barba Azul Cartonera. Recuerde darnos sus sugerencias y opiniones, estamos en las redes sociales, nos buscan como Radio Barba Azul Cartonera. Pueden darnos opiniones de qué temas quieren que hablemos en los próximos programas de Ritual Deportivo. Recuerde que tenemos también las diferentes temáticas. El día de mañana también de 18 a 19 horas tendremos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Así que no se pierda la programación de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Esto ha sido todo este día martes en Ritual Deportivo. Nos despedimos con una canción. Y será conmigo hasta la próxima semana. Ha sido un gusto acompañarlos. Mi nombre, Jonathan Arias. Desde que me dejaste por ese gil.